y nos cuesta llegar. ¿Cómo le va, Alejo? Hasta la policía nos está esperando acá a dos cuadras. Esto es un aviso al público que viene manejando por la calle Yatay o en su defecto por Muñiz o en su defecto Rivadavia. QCL, acá me escucha. No venga, el tránsito está cortado en la calle Yatay, esquina Querandíes, por efectivos de la Policía Federal Argentina. No sabemos bien por qué. La cuestión es que tuvimos que caminar como perros. ¿Para dónde corres? Después le cuento. Sí. Siempre estoy preguntando, ¿para dónde corres, Alejo? Nunca me querés contestar. Después me lo cuento. Y allá está ella, vamos en busca de ella. Pero como no es un programa, un unitario de nosotros dos solos, no somos la pareja de la telenovela de la tarde. ¿Qué? Sí, imagínese. Yo no me lo quiero imaginar. O disfrútennos, qué sé yo. Claro. Así que como estamos con otra gente, le decimos muy buenas tardes al hombre de la boca. Al hombre... Hola, gente, ¿cómo anda la radio? Al hombre que lo llaman cada dos minutos. Qué grande. El hombre famoso de esta radio. Por lo menos me llama. Es verdad. ¿Cómo le va, Marcelo? Bien, muy bien. Disfrutando esta tarde que es hermosa. El tiempo cambió, hace frío a la mañana. ¿Qué te dijeron que iba a llover? Y no llovió nada. Preparé el bote goma, el otro bote, nada. No llovió nada. Pero tampoco está usted solo. Está también Livia. ¿Cómo le va, Livia? Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien, por suerte. Hoy muy contenta. ¿Eh? ¿Debido a algo especial? Sí, cumplí 2 meses con mi novia hoy. Yo sabía, ¿viste? Me imaginaba que había algo para algo especial. Por eso te di el pie para que lo digas. Gracias, Alejo. De nada, Livia. Como seguimos con una columna, con un equipo muy femenino que tenemos hoy, seguimos con la Vale. Hola, ¿cómo les va a todos? Aquí estamos. Sí, somos muy, muy, muy femeninas estamos hoy. Bueno, ¿será que...? Todo tiene que ver con todo. El fin de semana se viene con un encuentro nacional de mujeres en Rosario, que ya hablaremos después. Hola, ¿quién? Hola, Malena. Hola, Malena. ¿Cómo están, oyentes? Bueno, contenta de estar esta tarde con ustedes. ¿Y quién más, entonces? Acá, Miguelito. Hola, ¿cómo le va, chicos? ¿Todo bien? Hola, mejor. Así me gusta. ¿Así te gusta? Gracias, Alejo. De nada, Miguelito. El encargado del deporte. Hola, ¿qué tal, oyente? Buenas tardes. Hola, Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejo? Bien, ¿cómo bien, bien, bien, bien. ¿Cómo anda, equipo? Bien. ¿Todo el equipo cómo anda? Muy bien. Bien. Muy bien, equipo. Bueno, vamos a pasar una buena tarde. Muy buena tarde. Equipo nos acompaña. La voz de la sabiduría. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va, chicos? El saludo va a ser muy cortito porque después de caminar 2 cuadras y subir 4 pisos no me quedó fuerza para mucho más. Te acompaño en el sentimiento, Dani. Saludame, Alejo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, muy bien. Yo quería que salude también nuestra nueva integrante Jessica que nos acompaña hoy. Sí. Todos, acá muy contenta de estar acá en este equipo hermoso. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, de nada. Que la verdad es impresionante, qué sé yo, el aluvión de gente que hemos tenido. Te digo que cobramos entrada acá y nos salvamos, ¿eh? Y falta todavía nuestra operadora Ludmila, la operadora Ludmila. Hola, ¿cómo le va? ¡Qué quilombo, doctor! Doctor, acá estamos cambiando los micrófonos. Sáquese la ropa, por favor. Sí. Día 33. ¿Qué pasó, Lumila? ¿Cómo está? No, dígalo fuerte, no así hola, nomás. Hola. ¿Cómo hola. Le va? ¿Me escuchan ahí? Pero sí, por supuesto. Perfecto. Muy buenas tardes, ¿yo me Lumila. Escucho? ¿Yo me escucho bien? Sí, tuvimos unos problemitas a los oyentes de internet. Les podemos decir que ya hemos arreglado la situación porque teníamos un micrófono que estaba funcionando más o menos. ¿Ahora estoy más o menos bien? Ahora estás más o menos bien, Ale. No, perfecto. Le agradezco el nombre mío y de los de internet. Entonces, bienvenido a Vemos Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Acá bienvenido, estamos. Tenemos un elenco de puta madre. Madre, acá está, co-keeper. Claro, ¿sabe qué? Le voy a mandar saludos a Hernán, que nos está escuchando acá a 5 cuadras en Avenida Plata y Rivadavia. Saludos, Hernán. Que nos hizo la segunda por si no teníamos... Cualquier cosa que nos quiera comentar, Hernán, al 113-149-8339. Te estamos ¿anotó, esperando. Hernán? ¿Anotó? Al 113-149-8339. Anotó, Hernán, cualquier cosa. Saludos para Hernán. Terminamos con esta locura y empecemos a hablar en serio. Sí, por favor. Empezamos con el programa. Dale. ¿Contamos tres o así? Uno, dos. ¡Tres! Ahí está, empezamos. Bueno, empezamos con la consigna del día. Bueno, ¿qué harías si fueras presidente, Dani? Ahí empezó a sonar el celular, ¿eh? ¿Empezó? Sí, o el suyo, o un celular empezó a temblar. Alguno empezó. No sé, yo sentí un cosquilleo por la espalda. La encargada del... Denise. Es otra cosa. Ah, ¿es otra cosa? Bien, es la primavera que está viniendo, sí. Claro. Si fuera presidente, ¿qué haría? ¿Cuánto tiempo tengo para ser presidente? Y los 4 años. Sería un presidente como De la Rúa, que me voy en helicóptero rápido, uno que dura. Depende de lo que tú. Lo que haga, claro, claro. No, porque tengo que saber. Claro, un Rodríguez Sá. Un Pinedo duró horas de una noche. El tipo encima se la pasó durmiendo la claro, presidencia. Parecía De la Rúa, ¿en serio? Bueno, sí, pero claro. Eso fue de noche. Está claro. Más justificado. Creo que el House Oscar lo felicitó por la mejor presidencia de Latinoamérica. A Pinedo y se enojó Pinedo. No entendió el chiste. No entendió el chiste. Pero bueno, ¿qué haría? Y yo creo que haría muchos cambios. Creo que duraría poco por eso, porque haría muchos cambios. ¿Cambios radicales? Sí, sí. Pero sí. No por el partido radical. No, por el partido, sino... algunos cambios como fuertes, ¿no? Haría ¿alguno, Dani? Claro, alguno. Y tendría que pensarlos muy bien, pero creo que reorganizaría al pueblo para que no, por ejemplo, no tenga que haber policías, no tenga que haber esa cosa así molestando a la gente, por ejemplo. Y eso es... que cumpla su función. Claro, y eso se tendría que disminuir la delincuencia. Yo creo que sí. Pero el problema es que después me pongo a pensar qué hacemos con todo eso que se quedaron sin laburo. Claro. Porque esa gente sabe muy bien cómo robar. Claro. Entonces estaríamos como en problema, ¿no? Totalmente. Entonces hay que buscar un equilibrio. Por eso me quedé un rato pensando, porque ya hemos vivido una cosa así, cuando la mano de obra del aparato del Estado quedó sin trabajo, lo que salió a hacer, ¿no? Es más, el presidente actual sufrió en carne propia lo que hace el aparato del Estado sin trabajo, que lo secuestraron y fue gente de una comisaría. Totalmente. Gente que... Nada, que por casualidad está en una comisaría, ¿no? No estamos hablando de nadie en especial. Exactamente, acá me acota mano de obra desocupada. Totalmente. Y si pero vamos por el lado de... Buscaría trabajo para todo el mundo. Me parece que el trabajo dignifica, como dijo el general, y me parece que... Cuando la gente tiene trabajos que son bien pagos, que son sanos en el sentido de que tienen un fin, hace que la gente sea más feliz, que la gente trabaje y que la pancita llena. Con la panza, que gaste y que la gente con la panza llena está más contenta y a la vez hace que el país se reactive. Totalmente. Totalmente. ¿Usted qué haría, Alejo? Y yo iría por el lado de la pancita llena. Trataría de mirar mucho a ver las ideas de Juan Carr. Por ejemplo. A mí me interesan mucho las cosas que hace y de la manera que lo hace. El hambre cero, la idea de hambre cero, que muy bien no, en este momento no me acuerdo, pero era... Porque el de Argentina es solidario. Sí. Es sí, muy sí. Solidario. Entonces, bueno... iría por el lado ese. Se cayó de espalda nuestra operadora. Pobre. Espero que no se haya lastimado. Sí, no. Dice que no, que está bien, manda un beso. Está no bien, sé. Está bien, mis ideas. Sí, está bien. El famoso la tiraste de culo. Sí, totalmente. Claro, fue avasallante mi idea. Claro. A mí me parece bien eso. La verdad que me parece que apelando a la solidaridad del pueblo, de la gente, al trabajo. Totalmente. Podríamos construir un país mucho mejor, ¿no? Tenemos para construir un país. Sí. Me parece que tenemos que dejar de escuchar esas falsas sirenas que nos venden mentiras, ¿no? Totalmente. A ver, algunas voces. Mira, yo opino como Alejo, alambre cero, habría que abrir más hogares, más comedores donde los chicos de la calle puedan ir a comer, a tener un refugio donde vivir y cosas así, porque estamos cada vez peor. Este gobierno no nos favorece mucho con el tema de los aumentos y creo que estamos todos mal. Tenemos que esperar. Sí, nos favorece con los aumentos. Si aumenta todos los días, ¿cómo no? Aumente los sueldos. Ah. Bueno, perfecto. ¿Habrá una voz femenina? Vale. La presidenta, para todos y para todas. Estaba un poco pensando lo que hablaba Miguelito. Y también, aparte de lo que es el hambre, lo que es vivir en la calle, ¿no? Que la calle no es un lugar para vivir. Totalmente, que no. Trae demasiadas complicaciones a las personas, a las familias enteras que quedan en la calle. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito también de lo que son los hogares, justamente por parte femenina. Después entraremos a hablar en lo que es hogares masculinos en los próximos programas. Bueno, yo estoy con Vale. Lo primero que haría sería casa para la gente que vive en la calle. Hoy en día hay 1.700.000 personas viviendo en la calle. ¡Wow! Mucha. ¿Qué loco, no? Porque cuando pensamos esta consigna la pensamos como un chiste, como diciendo, tengo el poder, que hago? Y a todos después nos mueven cosas importantes para totalmente. Hacer que no es... Porque si lo pienso en forma de chiste y sería presidente y con la guita que puedo agarrar me compraría totalmente. Dos Mercedes, dos Ferrari... Me iría a la quinta presidencial y viviría ahí. Claro, y una fiesta para todos mis amigos. Totalmente, eso sería ¿no? el chiste, ¿no? Claro. Pero parece que a todos nos pintó cosas serias, ¿no? ¿Mal? La distribución de la riqueza. Claro. Sí, yo lo que pienso, por ejemplo, si fuera presidente, no perdería la humildad. A mí me parece totalmente. Que el poder que tiene un presidente no lo tiene porque es presidente, sino lo tiene porque hay toda una sociedad que votó para... Claro. Gobernar en representación de el pueblo. Entonces, claro, o sea, digo, el poder que tiene el presidente no es del presidente, sino es del pueblo que le dio su voto para que lo represente, totalmente. Porque sería imposible que todo un país legisle, ¿no? Exactamente. Entonces tendría como ese principio de humildad. Y después lo que dijeron acá mis compañeros es hay algo que a mí me pone muy mal, que es los chicos en la calle. O sea, creo que haría muchas políticas en relación a eso. Hay muchos. El hambre. Sí. Hay hambre. Sí, no solo el hambre, sino en la calle, en situación de calle. Situación. Me parece que un niño tiene que tener un lugar para vivir. Sí, un techo. Una familia o, bueno, una red que esté con ellos. Totalmente. Bueno, yo me puse a pensar también en lo que hablaron ustedes y me parece muy bien, pero yo lo principal que haría era dejarte robar. Porque más de uno metió la mano en la lata y le quiero dedicar la canción que viene después. A todos esos que sabemos. Boca. Sí. Yo me quedé pensando, ¿no? Sí. Imagínense una fiesta para todo Radio Semilla en la Quinta Olivos. Totalmente. Y que todos podamos andar por todos lados. Totalmente. Qué divertido. ¿Y de cualquier manera? De cualquier manera. Es una. Total, vamos a ser presidente una sola vez. Está todo legal, Tulu. Ya lo legal. Dijo Macri, ¿no? De cualquier manera en bicicleta te estabas imaginando. Claro, totalmente. En rollers. ¿En qué? En rollers. En drones. Ido ahí arriba, viste, trepadito. Claro, imagínese lo que sería eso. Total, si ponés música fuerte, nadie se va a quejar. ¿Quién va a venir a golpearte la puerta de Olivos a decirte, che, bajame la música, estoy durmiendo? Claro. ¿Quién va a venir? Poneme música, a ver, ¿qué tenemos para escuchar? Imagínense, la Natalia que está acá operando junto con Ludmila, ¿le gustaría una fiesta en Olivos? ¿En la quinta? Pero nosotros somos los presidentes, ¿eh? ¡Ah! ¡Ay, sí, no! ¡Claro! Y bueno, ¿qué estamos escuchando? Alejo, ¿usted escucha música afuera? No, ¿no? Hablando de presidente, veo que los presidentes muchas veces se mueren. Sí. Por ejemplo, el doctor Ricardo Raúl Alfonsín, sí. Néstor Carlos Kirchner. Sí. Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, Ilía, que no me acuerdo, Arturo. Frondizi, también Arturo. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. Sí. Y si usted no fuera presidente, porque vamos a suponer que no lo votó nadie. No me votó nadie. ¿Cómo le gustaría que lo recuerden en esta vida? ¿En esta vida? Sí. Y quizás esté un poquito loco, pero que soy. Que mi hijo me recuerde como un buen padre. Que tu hijo. No, pero. Tu hijo. Ah, ¿Y la sociedad? El resto, ¿o tus amigos? O tu como conocido? Un buen padre que fuimos, fue un buen padre y buena persona. Pero que eso, bueno, si fue buen padre. De Maduro cae que fui buena persona. Bien. A mí me gustaría, voy a decir yo por pasar más rápido el micrófono, porque somos muchos. A mí me gustaría que me recuerden como alguien que hizo cosas. Que hizo, y bueno, sí, perfecto. ¿A usted, Denise? No sé, como alguien alegre, qué sé yo. Que apasionada. Apasionada por la vida. Apasionada, sí. Tengo muchos ideales. Estábamos hablando recién de la política, es un tema que me mueve mucho a mí. Muy bien. Así que nada, alguien apasionada. Alegre, pero no Fabián Alegre, el que jugaba en Ferro. No, ese no. Vale. Bueno, creo que me considero. perdón. No importa, es igual al. Se pelea. A mí me gustaría, qué sé yo, creo que hasta ahora vengo siendo bastante luchadora, por lo pronto creo que dejaría esa huella y después, bueno, ser buena madre, ¿no? Con todos los defectos que uno tiene al criarlos, pero considerarme buena madre. Perfecto. Pero bueno, creo que eso es un deseo de toda mujer, ¿no? De toda madre. Exactamente. Bueno, seguimos con el costado femenino, Olivia. Bueno, a mí. Obviamente quiero que me recuerden como una buena madre, mis hijos. Y me considero buena persona, así que quiero que me recuerden así. Seguir por esa senda. Sí. Perfecto, por la bici senda. Fabi. Hola, Alejo. Sí, hola, ya nos hablamos un montón de veces. Para mí, ser presidente, me gustaría que no haya tanto corruptos. Delincuentes que. Metiste dos en uno, dale. Que entren. Metiste dos en uno. Perfecto. Que entran y salen. Casi son todo del gobierno. Y ser un padre feliz. Que me respeten y ser un padre feliz. Perfecto, Fabi. Bueno, seguimos con el programa. ¿A usted le gustaría acotar cómo le gusta que le recuerden, Miguelito? Y a mí me gustaría que me recuerden haciendo una gran fiesta, todos bebiendo, almorzando, cenando, lo que sea. Depende de la hora que te muera. Y que me velen a cajón abierto. A ver, a cajón abierto. Sí. Claro, porque si de última, si vos estás desayunando, no da. Ah. No. Vamos hablando de tantos temas de recuerdos, de tantos temas de. A ver, Marcelo, ¿vos querés decir algo, Marcelo, o no? ¿O vos no querés que te recuerden? No, yo hay cosas que te recuerdan con yo un teléfono. Yo creo que me van a recordar. Pero de una manera buena, de que fui un buen hombre. Hice las cosas más o menos bien, porque todos tenemos nuestros defectos, pero hay que resaltar la virtud también. Bien. Que sí. Todos las tenemos también. ¿Vos decís? Todos somos virtuosos en algún punto. Ah, bueno. Saben, si no lo pueden comunicar a Marcelo por el celular de él, porque seguro está ocupado hablando con la Yami, pueden llamar al 11 31 49 83 39. No llamen, manden WhatsApp, que ahí estamos nosotros. Al 11 3 149 8339. Y bueno, y nos estamos yendo. No, no nos estamos yendo. Estamos viniendo. ¿Hay alguien más que quiere saber cómo lo van a recordar? Daniel no se acuerda porque. Jessy, sí. Yo estaba pensando, antes Malena que hablaba de la humildad, y yo estaba pensando que a mí me gustaría que recuerden por ahí algún proyecto que yo haya formado parte y que deje algo que se pueda continuar hacia adelante. Hacia adelante. Claro. Un proyecto que fuiste partícipe. Exactamente, sí. Perfecto. Y Daniel no le podemos preguntar cómo quiere que se recuerde, porque él no se recuerda en realidad. Él se mira al espejo y dice, este tipo lo tengo a algún lado, pero sé dónde. ¿Quién era? ¿Quién era este que vive acá en esta casa que parece que es la mía, es parecida a la mía? Un vecino. Qué bueno que se... Veo que es bueno. Es bueno eso, porque uno todos los días conoce gente nueva. Totalmente. Claro. Se conoce mismo uno, a uno mismo todo el tiempo. Sí, está bueno, porque uno se va... Además, bueno, después de cuánto... Dale, vamos a un temita musical. Vamos, ahora sí nos vamos yendo. ¿Qué primer blog? Mamita querida. ¿Qué organización? Yo creo que recuerde por a este programa por la organización. Claro. El joven mano de tijera hoy vino fatal. Qué organizado este programa, por Dios. Que nos recuerden así. Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? ¿Volvimos? Volveremos. ¿Qué frase la del volver, ¿no? Siempre se está volviendo, ¿no? Como volver al primer amor sería. No sé, yo creo que sí. Vos tenés, qué sé yo, cosas que perdiste. Sí, por ejemplo, queremos dedicar este blog. El registro, por ejemplo. ¿El qué? Tengo el quintuplicado, más o menos. Ah, ¿pierde cosas? Sí. Este, le queremos dedicar este bloque a Hugo. A Huguito. A Huguito, que nos está escuchando. Y a Manu, que capaz que también nos está escuchando. Y a toda la gente que nos está escuchando. Totalmente. Sabemos, a Euge. Para dedicarle el programa. ¿A quién? A ¿cómo se llama? Sebastián y a Yamal, que son padre e hijo, que nos están escuchando de allá del hospital. Le mando un saludo muy grande y se los quiero mucho. Bien. Bueno, acá está. ¿Ha perdido la cabeza usted alguna vez? Siempre. Siempre. Bueno, diariamente más de 1.300.000 personas circulan por las líneas de subte operadas por Metrovía. Y con ellos también hacen un montón de objetos que en alguna ocasión suelen ser extraviados u olvidados por sus dueños. Algunos ejemplos de los objetos que fueron encontrados son restituidos. Mochilas con 13.500 pesos, por ejemplo. Ah, mierda. Redoblantes, botas ortopédicas. ¿Cómo te olvidas una bota ortopédica? Sí, es mundial. Aquí está la foto. Qué bárbaro. La foto, redoblante, la mochila. Bueno, partida de nacimiento, título de propietario, de propiedades, cheques, bolsas con medicamentos. Bueno, cuestión que estos objetos, el personal... ¿Es objeto o objetos? Objetos. Porque hay dos cosas que son diferentes. Sí, bueno, pero estos son objetos. Sí. Los encuentra el personal, los entrega a sus superiores. El chancho que le dicen. Exactamente. Sí. Los encuentra a sus superiores y el superior a cargo lo deriva al centro de atención del usuario. ¿Usted cree que lo devuelven? Acá dice, gracias a esa gestión, se logra devolver más del 50% de las pertenencias extraviadas. Los restantes objetos son resguardados en depósitos durante un mes aproximadamente. Y luego, si no hay reclamos sobre ellos y se encuentran en condiciones, son remitidos al área de relaciones de la comunidad. Con la comunidad. ¿Y qué es? Usted va al subte y dice, ¿tenés algo que te haya sobrado que nadie vino a retirar? Sí, una leche. Tengo una... Pero viste que la leche vos tenés que agarrar la primera, la segunda o la cuarta. Claro, la tercera no. No, porque la tercera es la vencida. Claro, exactamente. Muy buena. Qué gran. Esto es ser, digamos, una pared. Claro. Con los ojos cerrados. ¿Usted perdió algo alguna vez? Yo, el registro. Y los papeles. ¿Lo único que perdí? No, los papeles enteros de mi camioneta. No, entero. Celda azul, celda verde, todo. Qué entero. Quilombo, ¿no? Para hacerlo. Sí. ¿Usted, Marcelo, perdió algo alguna vez? Sí, perdí. Me llevaron de la puerta de mi casa al auto. Ah, se lo no robaron. Me lo dolieron no más. Perdí. No me, pero lo perdí. Sí, Marcelo, pero hay una diferencia entre que lo perdió usted por negligente, distraído, a que te lo hayan sustraído, podríamos decir. Y pierdo siempre el pase de discapacidad. Bien. Por eso lo pierde. Claro. Por eso lo tengo. Grande Marcelito. ¿Qué programa es? Chimpum. Miguelito, ¿usted qué pierde? Y no sé, tipo pérdidas así graves no, pero ropa, un par de zapatillas, mochila he perdido. Ah, ha perdido algunas cosas. Sí, algunas vaya cosas al subte y pregunte a ver si está. No viajo en subte. Yo viajo en pero avión. Capaz que avión? Muy bueno. Escuchame, Miguel, capaz que vas y encontrás unas parecidas. Y son mías y total nadie las vino a reclamar. Y bueno, las uso. El hombre que siempre pierde algo, seguro, seguro, está atrás suyo. En los colectivos también. Yo pierdo documentos, DNI. Teléfonos. Teléfonos, DNI. Registro. Y bueno, acá no sé si fue una pérdida, pero estoy con la duda que si perdí la dentadura postiza. ¿Cómo se la comió el perro? O el perro la tiene en su panza, que creo que es eso, más que una pérdida. Este hijo de una gran siete se la morfó. ¿La buscó dentro del vaso de agua? Sí, no, nunca la puse en el vaso. Nunca la puse en el vaso de agua. Así que. Bueno, ahora no recuerdo, pero soy perdedor, en todo sentido. No sea luz, no diga eso. Bueno, yo, Fabián, por lo que me destaco en pérdidas, es el documento de identidad. Tengo certificado, 7 documentos. Así que... Y después... mochilas ahí en el colectivo que me olvido. Te estabas durviendo la siesta en la. Te levantás, uy, acá me tengo que bajar. Y dejás ahí. Celulares. Yo en un pogo una vez perdí una zapatilla y un amigo. El lado pan rock de Denise. Me tuvo que prestar la suya para volver. ¿Y lo dejaste a pata? Vos no fuiste la que le tiraste la zapatilla al indio en Tandil ahora, ¿no? Que se estuvo enojando. No, no, no. Ojalá hubiera sido la que le tiró a Moyo, viste, que tocó después con la... ¿Y usted, Dani? Yo una vez perdí una novia. En el subte. ¿En el subte? ¿Por qué? ¿Por mirar a otra? No sé bien. Todavía me sigo preguntando por qué la perdí. Vaya a ver si la está ahí, la puede reclamar. Capaz que está ahí todavía, señorita. Claro. Me la imagino así, tipo una habitación con una reja, claro, con todas las cosas acomodadas y la gente va perdiendo. Y, ahí, si y ella sentadita así esperando. Como Penélope. Claro, totalmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Usted, Malena, tiene alguna pérdida? Sí, yo tengo varias. Soy muy distraída, entonces a veces me olvido las cosas y después las recupero. Pero sí perdí hace poco un termo, que todavía lo extraño mucho, no me pude volver a comprar uno, en una estación de servicio. Y mi marido no quiso volver a la estación de servicio. O sea, íbamos viajando, ya habíamos salido de la estación de servicio, íbamos como ya adentrados en la ruta. Y le dije, el termo, da la vuelta y volvé. Y me dijo, no, ni en pedo, sigo. A mí me pasó lo mismo en Chajarí. Es el día de hoy que me acuerdo de esa estación de servicio. Porque lo dejamos abajo de la mesa con la mamadera. Mi hijo era bebé, tenía la mamadera, el chupete. Porque el termo después compré otro. ¿Pero sabes lo que fue aguantar ese nene sin chupete y sin mamadera? Me faltan 700 kilómetros para llegar. A mí también me compré otro, pero en Uruguay era, no era el mismo termo. Era otro. Era otro que se rompía más fácil, digamos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, Dani, ¿seguimos con el programa? Sí, ¿tiene alguna cortita...? Del espectáculo, de la sociedad. Usted, Marcelo, dígame que lo veo... Sí, yo tengo una. El intendente de Mar del Plata quiere poner una ley en la cual diga que cada si tirás un papel en el piso, sí, vayas detenido. Wow. Buscó policías civiles para ver esta... O sea, policía de civil va a poner para que te controlen. Claro, para que te controlen. Mm. Y me parece... Está mal, hay cosas más importantes. Sí, ¿no? Capaz que si... Ahora tirás un papelito y te llevan preso, pero... Mirá, yo creo que es algo fantasioso de ese lado, porque no creo que por tirar un papel en la calle te lleven preso. Yo creo que hay cosas más graves para meter preso a la gente, como el choreo... El intento de suicidio, el robo. No, vos metiste de suicidio. Lo vas a llevar preso por intento de suicidio. Suicidio, no, intento de matar. Homicidio. Eso voy. A eso, homicidio, ahí está. Ah, me soplaron. Perfecto. Pero sí, es complicado. Es complicado. Pero el señor Arroyo tiene como una idea de hacer estas cosas. O sea, hizo también una prohibición de andar en autos por ciertas calles de Mar del Plata, como que tiene como una cosa. Como una iniciativa, ¿no, Dani? Sí, como una iniciativa. No está mal, me parece un poco descabellada, un poco fuerte, ¿no? Pero como iniciativa me parece muy buena. Empecemos por algo para empezar a cuidar, para cuidar el medio ambiente, me parece que no está mal. Hay que prestar un poquito de atención y eso, prestar atención y ver en qué podemos colaborar. Pero, para que no sean tan estrictas y tan extremas, claro, las sanciones. Porque podríamos, ¿no?, volver a lo que pensamos. Capaz que creando conciencia de que la ciudad es nuestra y se ensucia y todo eso, vamos a estar mejor que metiendo preso a alguien. Además, las nuevas generaciones son como más limpias. Sí. Los pies ya se cuidan de no tirar un papelito, qué sé yo. Yo lo veo a mi hijo que viene con los bolsillos llenos de cosas, de paquetes. Sé lo que comió en el día por todo lo que tiene en los bolsillos, por ejemplo. Sí, Mar del Plata tiene problemas mucho más graves, que es la contaminación del mar. Por ejemplo, sí, en toda la zona céntrica, en toda la zona que va para el lado de Santa Clara, sí, hay una fuerte contaminación del agua. Y todo el desecho se tira al mar, de hecho. Exactamente. Y bueno, y hay una empresa que está en litigio con el gobierno provincial porque no hizo... un purificador de agua que debía hacer y bueno, no tiene ninguna sanción, ¿no? Espectáculos, ¿qué espectáculos? ¿Qué día que tenemos hoy, por favor? Bueno, a ver. Son los 2 meses del noviazgo. Sí, dígame. Bueno, empezamos con Charlotte Caniggia, que habló en una revista y dijo que busca un hombre que sea como su papá. Que hable poco y regale rubio mucho. Y que corra rápido, ¿no? Yo quiero otro. Claudio Paul. Claro. Abrimos acá los números de teléfono otra vez, por favor. Al 11-3-149-8339. ¿De vuelta? 11-3-149-8339. Multimillonario para Vale. ¿Quién da más? Bueno, Valeria también quiere un padre como Canigia. Y bueno, ¿y qué pasó? A ver, no, cuénteme. No, padre no, Dani. Ah, discúlpeme. Un novio, bueno. Pero cuénteme qué más tiene, Livia. Bueno, nada, le dijo mira, te están ofreciendo... Le dijo a una revista que... Bueno, que nada, que busca un padre, un novio, como el padre, que sea multimillonario, para mantener su vida pop. Estuvo hablando sobre Candela Ruggeri y Barbie Vélez, que parece que se pelearon. Hubo quilombo, ¿no? Entre ellas. Entre Charlotte y no sé. Las borró del WhatsApp. Las bloqueó. Así de dura fue. Qué feo. ¿Sabe que Polka quiere hacer este sit para protagonizar el nuevo unitario? Quiere 2 veces por semana. ¿Sabe por qué? Porque ella no quiere ir todos los días porque necesita pasar más tiempo con su pareja. Que es el padre de su hijo, que se llama Michelle. ¿Sabían? Yo me enteré recién, la verdad que ahora que lo leí podría vivir, si no, me mataría. Qué mal que está el gobernador, el presidente, iba a decir, qué fallido. El gobernador Urtubey está muy mal, porque ya pasó los 10 minutos de fama que te da el casamiento. Porque el casamiento es así, es lindo mientras lo preparás, lindo cuando te casás, lindo a la fiesta, y cuando termina la fiesta es rutina. Te querés divorciar. Claro. Entonces ya nadie está ahí. La mina empezó a manejar la casa. Vos sabés lo que es eso. Vos sabés lo que es una mina recién casada. Porque convengamos que todo es muy lindo. Por eso yo las pierdo en el subte, ¿no? Claro. La mina viene y dice, correme ese adorno. No, pero ese adorno me lo regaló mamá. No, me corres ese adorno. Pero me corre, sí, querida. Y así empieza la vida. Después saca la basura, lava la ropa, cocinás, lava los platos. ¿Cómo? Bueno, con el poder adquisitivo que tiene, no creo que tengan esos problemitas. No, pero no es por plata, es por mujer. Escúchame. ¿Te hincha pelota, quieres decir? Sí, pero no mujer como género, sino mujer como esposa, lo hablo. Está bien. Igual sí. Me imagino a Macedo poniéndose la máscara de crema a la noche. Con los dos pepinos en los... No me toques, no me miren, ¿no? Pero, como habíamos dicho, con el tatuaje en la espalda que dice Urtubey, ¿no? Claro. Sí, ¿qué más tenemos? Sí, bueno, tenemos a Jimena Barón, que estuvo en Punta del Este. Sí. Con su novio. Pasando unos días. Con su novio en Punta del Este. Sí, ábrame más el diario, por favor. Que hace más ruido. Bueno, perdón. Sí, dígame. Tenemos también a Lali Espósito. Que después de las escuchas que se escucharon con Mariana Martínez, se filtró un audio donde la trata de mala persona y de ser rencorosa. Lo estamos escuchando de fondo el audio. Ella le contestó con su tema Boomerang. ¿Rey Sol Marchesi le dijo eso? Nadie se acuerda de Rizal. Sí. Joder, que se hacen los pendejos. Claro. Soy celoso. Sí, siga, por favor, la escucho. Y bueno, le contestó con su tema Boomerang. Todo vuelve. Y bueno, la que vuelve es la productora de Amar Después de Amar, donde trabaja la llamada primera dama de Salta, Isabel Maceo. ¿Sí? Para que disfrute de su recién estrenado matrimonio, le dieron el viernes libre. ¿Sí? O sea, que está grabando con Mariano Martínez encima de ella. ¿Sabía? Y le dieron el viernes libre. Sí, sí. Hablando de lo de siempre, porque veo que todo se repite. Lilita está internada, se mordió la lengua. Están buscando el suero en el Malbrán que no lo encuentran. La otra que está internada, hablando de señoras de peso importante para la sociedad argentina, es Susana Jiménez. Sí, pero la el domingo de la vesícula. La operaron de la vesícula. ¿Sabes lo que es esa vesícula de comer tanta porquería? Pero el viernes, el domingo va a estar en el programa igual, ¿eh? Sí. No nos salvamos de ella. No sé si va a estar en el programa, ¿eh? No ¿por sé, qué? Tengo mis dudas. ¿Por qué usted cree que está muy mal? ¿Se va a recuperar? ¿Usted sabe que usted sabe algo que nosotros no sabemos? Y yo creo que ahí a último momento va a haber un cambio. ¿Vos decís que se operó otra cosa? Yo creo que aparece Gasalla a lo último. ¿Sí? Ah, porque yo estaba pensando, gorda, rubia, está al lado internada, ¿quién puede conducir? Claro. Moria Kazán con una peluca rubia. Claro. Me quedaba Lilita Huella, ¿no? Bueno, sigamos. El sábado 8 de octubre, este sábado, ¿sí? Con ruegos al cielo esperan que llegue el francés Gérard Depardieu, ¿sí? Que comienza acá a filmar Solo se vive una vez. Es un personaje divertido con Federico Cuevas, que no sé ni quién es, pero bueno, ya sabremos. Santiago Segura, el español, Peter Lanzani, que es el que se pone en bolas nada más. Lo único que hace es ponerse en bolas, porque de actuar ni hablar. Pablo Rago, Pablito Rago, Luis Brandoni, el humor argentino al poder. La China Suárez, que realmente se pasó el tren. La China Suárez, que ya está viviendo con Vicuña. Sí. Pampita está un poco mal, pero ya le di el teléfono de casa, cualquier cosa me llamé. Pepe Monge, Walter Donado, el de Relato Salvaje, y Darío Lopilato. ¿Sí? ¿Quieres hacer algo este sábado? Tengo más información, ¿eh? Sí, sí. Puede ir a Café La Humedad, que lo compró Cacho Castaña. Sale 700 pesos la entrada, ¿sí? Incluye una bebida y un canapé. Para usted que quiere hacer dieta. ¿Compró Café La Humedad? Sí, compró, que era la vieja casa de Aníbal Troilo, Pichuco. Sí. Bueno, lo compró y usted tiene 700 pesos para la entrada. Le dan un canapé, una bebida, una Pepsi, por ejemplo. Sí, Coca-Cola estaba complicado. No, hasta acá, porque no hay camiones. Claro. Claro, ya lo habíamos hablado la semana pasada. Claro, para los seguidores del programa. ¿Tenemos alguna más o quiere que vaya un tema importante para contarle? Vamos a la bomba. Vamos, en un minuto viene Ludmila a hablarnos de la educación. ¿Sí? Okay. ¿Hubo una fiesta con quilombo? Hubo, sí. ¿Una fiesta de egresados? ¿Fiesta de egresados? Rugby internado con conmoción cerebral. Sí. Bueno, ya parece moneda corriente la fiesta de egresado con cuando se encuentran dos equipos de rugby. Se dan para que tenga. ¿Dónde quedó lo del tercer tiempo? En el tercer tiempo, pero no en la fiesta de egresado. No, es un quilombo. Es un quilombo. Sí. Igual el chico que está internado era también de un equipo de rugby. Sí, sí. Era un rugbyercito. Del... Sí, o casi. Del Delta, no, del Delta. Tienen que poder encontrarlos, porque siempre esas cosas quedan como impunes. Yo tengo un amigo que también en Mar del Plata lo agarraron un grupo de rugby y le quebraron el brazo. Él después tuvo 5 operaciones y nunca pudieron hacer la denuncia. Así que espero que esta vez puedan encontrar... aquellos sí. Sí, esperemos. Vino Ludmila, que nos va a dar un informe sobre la educación. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Bien? Hola, Lu. Quería comentarles, ¿ustedes saben lo que es el operativo Aprender 2016? ¿Tienen idea? Si no, yo no. Bueno, resulta que es un operativo de evaluación nacional financiado por organismos privados que alcanzará estudiantes de tercero y sexto grado de primaria y último año de secundaria de todas las escuelas del país, públicas o privadas. Ahora, ¿qué es lo que evalúa? Evalúa los contenidos, habilidades evaluadas y son conocidos por todos los que formamos parte del sistema educativo, ya que ningún docente fue consultado en su realización, digamos, ¿no? Solo sabemos que no se ajustará a las diferentes realidades sociales y económicas de los estudiantes, ya que es nacional y no entiende, no contempla ni tiene en cuenta las diferencias en los programas educativos de cada jurisdicción ni en cada proceso individual, digamos, de cada uno de los alumnos. Y ahora, ¿cómo se evalúa? Supuestamente el día 18 de octubre se suspenderán las clases en todas las escuelas del país. Ese día solo asistirán los chicos y chicas que serán evaluados. En la escuela se encontrarán con lo que se llama aplicadores, que son desconocidos, o sea, un docente X que no conoce a sus alumnos. Que te la aplica. Exacto. Les va a tomar una evaluación de 3 horas reloj, en la que deberán contestar con el método multiple choice, el de opciones, digamos, absolutamente desconocido para la mayoría de nuestros estudiantes, ya que no es considerado un buen método para evaluar la construcción de un conocimiento que cada estudiante alcance en su proceso de aprendizaje. Así que bueno, entre las decenas de preguntas que deberán responder, habrá preguntas sobre sus hábitos personales y familiares, de consumo y de vida. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes son estos aplicadores? ¿Son docentes que hayan aceptado la suma de 1.000 pesos que se les depositará en sus cuentas en diciembre? Y ese día serán aplicadores en escuelas de su distrito, pero no en la que estén trabajando actualmente. Cuando yo era chico, hace tantos años, a esa gente le decían mercenarios. Bien, ¿por qué es que eligen de esta forma? Porque para que los estudiantes no los conozcan y no se animen a preguntar las dudas, digamos. Mm. ¿En dónde se aplica esto, este programa Aprender? En Estados Unidos, en Chile, en México y en Ecuador. Y recordemos que en estos países la política privatizadora de la educación los llevó a profundas crisis educativas en las que se encuentran sumidos actualmente y que los llevaron a notorios descensos en los rankings internacionales de calidad educativa. Así que bueno, uno de los principales motivos, el paso siguiente luego de la aplicación de esta evaluación, es la asignación del presupuesto. O sea, hemos visto por ahí en algún capítulo de Los Simpsons que Lisa, Bart tenían que rendir algún examen y en base a eso se definía el presupuesto de la escuela. Bueno, sería más o menos lo mismo. Exacto. Sí. Y hay muchos docentes que están en contra de esta información, compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer a Radio Abemus 01, Radio Abemus 01, el del logo verde, o por el Facebook de la radio, ¿vio? Que es Semilla Radio, el Facebook de Semilla Radio, Radio Semilla. Cuénteme usted, Alejo, y si me quiere mandar un WhatsApp. ¿Un WhatsApp? ¿Le mandamos el WhatsApp? Sí. Al 1131498339. Le repito. Sí. Así le queda claro. Dígame. Al 1131498339. ¿Sabe? Acá en el Facebook nuestro pueden votar un tema. ¿Sí? En Radio Abemus. Usted vota un tema. Un temita. Y nosotros lo ponemos. Perfecto. Así que puede elegirlo. Puede elegirlo. ¿Qué quilombo con ese muchacho que desapareció de la financiera allá en el barrio Núñez? Sí. ¿Sabe? No. Resulta de que un muchacho era arbolito, trabajaba de arbolito. Vos decís, le preguntás, Cacho, ¿de qué trabaja usted? De arbolito. De arbolito. De arbolito en Florida. O sea, un señor que durante... ¿Qué era un cactus? Claro, durante algunos gobiernos... estuvo tratando de destruir la economía, el perro pasa, lo mea totalmente, y ahora vende igual en la calle Florida. Resulta que vino un señor y dijo, dame $40,000 que te compro. Y dice, espérame que lo voy a buscar, o 70,000, no sé bien cuándo fue. Un numerito importante. Y dice, sí, espérame en tal lado, no se sabe en qué lado, porque el tipo desapareció, claro. Se imagina que si supiera yo dónde está. Sí. Bueno, la cuestión es que el tipo fue con la guita y desapareció. Entonces lo están buscando. Los de la cueva, que la señora dijo, no es una cueva, es una empresa. Pues sabemos que eso no es una empresa. Cri, cri, cri, cri. Dicen, no, nos robó. La señora dice, no, ¿cómo los va a robar? Él nunca se iría de casa. Claro. Se habrá perdido en el subte, no sé. La cuestión es que empiezan a investigar. Vayan al lugar de objetos perdidos. Claro. Le empiezan a investigar y parece que el tipo sufría amenazas por Facebook, pagarás con sangre, te metiste conmigo, va a haber sangre, cosas así. Y parece que el señor es el cuñado de Loquillo, el ex Barra Brava de Independiente. Ajá. Hay un quilombo bárbaro con eso. Importante. Le decía lo del tema, y si usted quisiera elegir un tema especial para una noche, por ejemplo, con alguien. No vamos a ser discriminadores, que con señorita, con hombre, con el perro, con lo que quiera. Pero para una noche. Sí, para una noche nada más. Un cóctel. Con un cóctel en mano. Sí, un martini seco. Un martini seco. Ya está, perfecto. ¿Qué tema escucharía? Miss You. de los Rolling Stones. Miss You. Miss You. Yo tengo otra, Ale, de los Rolling Stones. She's Rainbow. She's Rainbow. Sí. Perfecto. Me parece muy lindo, muy bonito, que lo podríamos pasar un día también acá. Y pídalo por Radio ABEMU 01. ¿Te gustó que elegí yo? Me gustó, pero a mí me da más ya para el aleteo ese de pollo, ¿viste? Para bailar. Sí. Si es para una noche más tranquila, pero me parece. Está bueno, es movidito, bueno, movidito. Movidito. Bueno, un bailecito sexy. Movidito. Bien, usted, Marcelo, ¿qué tema pediría para una noche así? Para un. Marcelo Agüero. Marcelo Agüero. Marcelo Agüero. ¿Sí es usted? Mi hermano, el cantante. Ah. Pío, qué raro lo de este chico. Nunca lo vimos. La mamá no quiso pensar dos nombres. Le puso a los dos Marcelo Agüero. Encima Ángel por mi otro hermano. Sí. Miguel Ángel se llamó. ¿Qué quilombo, Ángel con él? Mari. Pero queda bien, Ángel Marcelo Mari, Agüero. Pega. Cuando no aparezca Marcelo Agüero, el Ángel va a estar en el subte. Claro. ¿Usted, Livia? Acá. Lluvia de noviembre de los Guns N' Roses. Lluvia de noviembre de los Guns N' Roses. Denver Ryan. ¿Usted, señor Miguelito? Bueno, yo pondría un poco de Abel Pinto, si no, un poco de Prince Royce, algo de Romeo Santos, no sé, una variedad. Pero un tema me tiene que pedir, no sé. Un claro, solo tema. No es la foto de la. La propuesta de Romeo Santos. Romeo Santos. ¿Propuesta indecente? Sí. Ese. A mí me gusta mucho el disco Amor Amarillo, de Cerati. De Cerati, Amor Amarillo. Usted ya dijo, ¿y usted, señora? Señorita. Señorita, que se enoja, por favor. Estaba pensando en uno de Memphis, La Brusela, que se llama La Última Lágrima. Es una canción que me gusta mucho. Yo... ¿Usted, Dani? Labios de Seda. Dedicado y todo así como el otro día, ¿no? ¿Se acuerda del otro día? Sí, me acuerdo. Bien, pero ¿sabe qué voy a escuchar hoy? Lo que vamos a escuchar todos a pedido del público en Radio BEMU 01. Facebookiense, La Grasa de las Capitales de Cerú Girán. Charly García, David Lebón, Pedro Aznar, Oscar Moro. Qué bajista. Pedro, ¿no? Pedro. Son todas unas más. Sí. Todo. Ahí, bailando. Porque se va a estallar. La grasa de las capitales cubre tu más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión gastadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a quemar. Estás escuchando ABEMUS Radio, nuestra ideología hecha radio. Volvimos de lleno para hablar de la columna de derechos humanos con Denise. ¿Cómo les va, compañeros? Hoy tenemos, lo hacemos cortita, pero tenemos una buena y una mala. La buena es que el día de ayer, el día de ayer ya se hizo la conferencia de prensa finalmente de las abuelas, donde presentaron la historia del nieto recuperado, número 121. Se sabe que era la de la sobrina de la que fue secretaria muchísimo tiempo de la organización de las abuelas. Contaron un poco lo que fue la historia de estos papás que militaban en la ERP y en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Más allá de los medios que estamos en contra todos de la violencia, sabemos que fueron personas que lucharon por un mundo mejor y el terrorismo de Estado los desapareció en el 76. Ella, la mamá, Ana María Lancillotto, estaba embarazada de 8 meses cuando la desaparecieron y su pareja también, militante, el gringo Mena, Domingo el gringo Mena, también fue desaparecido en el mismo año. Muy emocionante realmente escuchar al hermano que lo está esperando con la tía de esta persona que se acaba de enterar que tiene otra identidad distinta de la que pensó toda su vida, 40 años, pensando que te llamas de una forma, que tenías una familia, te debe pegar muy, muy fuerte, me imagino, así que lo están esperando, le dedicaron un mensaje, dice, acá hay una familia que tiene 40 años de amor para darte, así que creen que pronto, o esperan que pronto se anime a reencontrarse, el gran abrazo que están esperando su familia, ¿no? Lo buscaron incansablemente y es una... Y es la recuperación de la identidad de una persona, pero es parte de nuestra historia y realmente es muy emocionante festejar y hay que gritarlo por todos lados porque es una noticia que nos tiene que tener muy contentos a todos. La otra, la mala, es que... ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de dos chicos de la Villa 21 que fueron... golpeados por Gendarmería y Prefectura? Sí, lo recordamos. Iván Navarro. Fueron al programa de Navarro el domingo pasado y al volver fue a denunciar lo que había pasado, que lo golpearon prefecto sin causa ninguna, los amenazaron de muerte. Bueno, ellos pudieron escaparse. Fueron como una tortura, ¿no? Sí, los torturaron, contó realmente escalofriante el relato de estos chicos que tienen 18 y 15 años. La violencia policial, institucional es terrible, pero aparte te llena de una impotencia. ¿A quién denuncias, no es cierto? Entonces, fueron al programa de Navarro y contaron el testimonio. Al volver... Al regresar al barrio, al pibe lo volvieron a amenazar, así que... Ah, una cosa de no creer. Lo corrieron por los pasillos sí. Tratando de matarlo, la prefectura, sin insignia, y bueno, y la intervención de los vecinos lo salvó, pero amenazándolo por haber hablado. Pero hoy hay un acto, ¿no? Sí, ahí mismo, en la 21, en Iguazú y Osvaldo Cruz, va a haber una conferencia de la Garganta Poderosa, porque estos pibes eran de ahí, de esta organización, de la revista de Cultura Villera. Va a haber una ceremonia donde van a estar los curas villeros también y referentes de derechos humanos repudiando este hecho. Bueno, muchísimas gracias, Denisco, por tu columna. Totalmente. Muy importante. Sí. ¿Sabes qué, Frida Kahlo? Sí, una pintora. Una pintora mexicana. Pero hay algo más que Frida Kahlo. Sí. Bueno, vienen muy bien por ahí. Es una pintora mexicana, una gran artista mexicana, porque era una luchadora, una filósofa de alto voltaje. Ella tomaba su sufrimiento y lo convertía en metáfora. Y le hablaba así a su cuerpo. Nos inspira su lucha, nos inspira que luchó y amó como nosotras. Digo nosotras porque yo pertenezco al Centro de Integración Social para mujeres en situación de calle o en la habilidad social. En el Frida vivimos mujeres solas, embarazadas y mamá con hijas. Por esto venimos al Frida, porque no queremos ser marginadas, porque queremos progresar e integrarnos y fortalecernos, empoderarnos, porque necesitamos amor. El Frida Kahlo, junto con dos organizaciones sociales afines, Proyecto 7 y No Tan Distintas, trabajan con la problemática de las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo. Esto viene desde el año 2011 y Proyecto 7 administra también el Centro de Integración Monteagudo, que es de varones, que funciona ahí en Parque Patricios, también cerca de la Villa Zabaleta. Lo que hacemos en el Frida... Ah, perdóname, ¿es el mismo, o sea, funcionan así en paralelo? Sí, son Proyecto 7 y no tan distintas, se fusionaron, digamos, e hicieron lo que es el Centro de Integración Monteagudo. Primero lo hizo Proyecto 7 al Monteagudo. Al Monteagudo. Y luego vino con no tan distintas a hacer el Frida. Bien. Que nosotros le llamamos el Frida. Para nosotros es nuestra casa, donde tenemos talleres, asambleas, donde también les voy a dar un número de teléfono para donaciones, ya que se necesitan pañales, leche, todo lo que ustedes puedan imaginar que se necesita para una casa donde vivimos en común muchas chicas, productos de limpieza, de perfumería, ropa, tenemos una ropería propia también. Bueno, todo lo que ustedes puedan imaginar. Tienen un gran equipo en el Frida, ¿no? Para sí, ocuparse. Unas gran trabajadoras que de hecho les estoy mandando saludos, que deben estar ahí emocionadísimas, escuchando la radio como todos los jueves. El número de teléfono te es muy fácil. Te escuchamos. Es 4-304-2524. 4-304-2524. Sí, facilísimo. Me lo acordé de memoria. ¿Viste? Así que esperemos que, bueno, que puedan seguir colaborando con... ¿Querés repetirlo una vez más, Vale? 4-304-2524. Perfecto. Bueno, eso sería todo lo que les comentaría Del Frida y bueno... Pero se están yendo al encuentro de mujeres. Nos estamos yendo al 30º encuentro de mujeres que van de fechas del 8 al 10 ahora. El sábado. Ahora, este sábado. Sí, esto empezó... Esto viene desde mujeres argentinas que participaron en 1985 en una clausura de la década de la mujer en Kenia, en África. Cuando regresaron de ahí, pensaron en la necesidad de autoconvocarse para tratar la problemática específica de las mujeres en nuestro país. Y en 1986 empezaron los encuentros en nuestro país, dicho sea de paso, y desde ahí no pararon. Primero fueron miles y ahora se estima que va a haber más de 65.000 personas. ¿Mujeres? Mujeres, sí. Va a haber varios stands con diferentes personas, problemáticas. Pero... No, está bien. Mujeres solamente. Bueno, mujeres solamente, sí. Exactamente. Eso y ahí están... ¿Por qué? Hay hombres también. ¿Hay hombres? Bueno, si quieren ir a algún hombre, pueden ir. No está vedado, ¿no? No, van chicas trans, van chicas... No, pero yo digo varones. No, si vos no querés acompañar, ¿no? No van varones. No. Yo a mi novia no la dejo sola. Bueno, te disfrazás. Bien. Te disfrazás. ¿En dónde se hace este año, Vale? Estuvo bien mi aclaración, entonces. Sí, estuvo bien, Alejo. Se celebra en Rosario. Va a haber diferentes stands con diferentes problemáticas de lo que abarca el tema de esto de ser mujer, ya sea del aborto, ya sea la situación de calle, ya sea el lesbianismo, la transexualidad, consumo de drogas, alcohol, abarca mucho, son creo que alrededor de 70 stands, así que bueno, mucha fuerza para todas las mujeres que vamos. Y que bueno, que todo sea en paz, que no haya ningún disturbio, que todos luchamos por lo mismo, por derechos, por igualdades, que no haya ningún boicot tampoco por parte de nadie, de diferentes organizaciones, porque esto es algo pacífico, es hacernos escuchar un poco más y cada vez más. Eso es todo, chicos. Aborto seguro, legal y gratuito. Muy bien, gracias. Muy interesante tu columna. Y sí, me parece que el jueves que viene podemos abonarla trayendo cosas a partir de lo que puedas ver en el sí, encuentro, sí, ¿no? Sí, obviamente, vamos a traer material. Fotos de... no me mandes, pues no, esto es radio y no la podemos mandar. Qué lástima, ¿viste? Qué lástima, qué lástima. Bueno. Porque bueno, a mí vio las fotos del encuentro de mujeres, siempre chicas con poca ropa. Sí, es verdad, es verdad. Sí. ¿Y usted está interesado en eso? Me gusta. Bueno, entonces infíltrese en algún micro. Y si me tengo que sacar la ropa, ¿qué hago? O sea, el papelón que paso. No, sí, no, mejor dejarlo así, Dani. Claro, no, déjeme tranquilo. No, déjalo así. Pero bueno, sí, el jueves que viene seguiremos trabajando sobre el encuentro, sobre el trigésimo encuentro. Gracias, Trams. Sí, me están mareando. No, no, Denis se está perturbando sí, acá. Encima se tapa, se pone colorada, no sabe dónde meterse. Cuadrille se pone. Bueno, eso, Dani, termino con esto. Yo le digo, voy a bajar la grasa trans, ¿sabe cómo? Con deportes para todos. Con todas. El señor... Fabián. Fabián Díaz. Bueno, gracias. Bueno, empezamos, Fabi. Vamos a hablar un poquito con la fecha pasada que no pudimos hablar. Guillermo está contento. Tevez cumplió ya la sanción y Guillermo podrá volver a contar con el equipo con su máxima figura incluida. Ya lo imagina Carlitos. Después pasamos a River. Flores del Príncipe para el muñeco. Francescoli elogió nuevamente el trabajo de Gallardo y lo dijo de una manera particular. Estoy contento sobre todo por las formas. Después pasamos para la suerte que tiene Caruso Lombardi. Caruso, la verdad, Huracán cambió futuro por pasado, ¿eh? Porque era un equipo que no ganaba, empataba, pero jugaba muy lindo. Y ahora juegan 10 atrás y un arquero. Un arquero. Pero ganó 2-0. Pero ganó 2-0, pero... No, todo... no vendió humo esta vez. No, ¿sabe lo que dijo Caruso? Agarró y dijo, los dormí. No entrenó, los dormí. Creo que nadie se dio cuenta de una cosa, que el gol de San Lorenzo fue el gol más rápido de la historia. No, del último tiempo. El más hay uno de 5 segundos, pues. Claro, que fue de Huracán a Gimnasio o de Gimnasio a Huracán. Sí, me parece. Pero Huracán también hizo el gol muy rápido esta vez. Creo que al minuto, una cosa así. Así que... Bien por el globo. Viene el globo. Y bien la suerte que tiene Caruso, que el equipo que agarra lo hace subir o lo hace hacer una campaña a varios buena. Equipos, salvo a Racing. Sí, a San Lorenzo. A Racing cuando era una empresa blanca y celeste, ¿se acuerdan? Lo hizo salvar del descenso. Un hincha de rojo lo habla, ¿eh? Claro. Sí, ¿a quién más hizo salvar del descenso? A Sarmiento. Perdón, los oyentes de Racing. A San Lorenzo. A San Lorenzo cuando estaba... A Ñul. El único... A Tigre, argentinos. Argentino, a Quilmes. A Quilmes. Al Quilmes dos veces, me parece. O una no pudo. El equipo de San Lorenzo, el único que queda, jugadores que queda, es Ortigoza nada más. Mira. De ese equipo. Sí. Y Romagnoli entraba desde el banco. Bueno, seguimos con fútbol para todos. Y bueno, y después tenemos que felicitar a la selección argentina de futsal. Futsal. Regresó al país después de consagrarse en Colombia por primera vez campeona del mundo. De esa... De fútbol de salón vendría a ser. El futsal. El futsal. Bien. ¿Tiene algo más, Fabi? Porque no, yo sí no tengo algo más. Tengo que presentar... Presente. A Miguelito. Miguelito querido. El hombre de la selección, el hombre que viaja con el Patón Bausa donde él vaya. Bueno, antes de todos, para hablar de la selección tengo que hacer un aviso. En defensa de la salud mental se viene el Día del Mundial de la Salud Mental. Bueno, salud mental, ya entendimos. En varias plazas del país. En marcha, la marcha es a las 17 horas y va a ser en el Abasto. En el obelisco, o sea, obelisco, se van a hacer en varias plazas, pero como que el punto de más concentración es en el obelisco. ¿Cuándo? Mañana a las 17 horas por el Día Mundial de la Salud Mental y en defensa de la salud mental, como dijo acá mi compañero Miguelito. más que nunca defendiendo la ley de salud mental, que están ahí haciendo unos retoques. Totalmente. Bueno, no es la selección. Diga, Miguelito. La selección de Edgardo Bauza tendrá una dura prueba contra Perú, de Ricardo Gareca. 23-15 por TV Pública y TC Sport. Y por Sport TV. Escuchame, sí. Miguel, va a ser un duelo de técnicos argentinos, sí, ¿no? Sí. No, va a ser un duelo de... Y sí, técnicos argentinos los dos. Ayer escuché que el fútbol peruano se copió íntegramente el fútbol argentino. Sí, hacen un fútbol muy parecido a la selección. Pero de antaño, ¿no? Sí, porque ellos querían jugar como los ingleses, pero al ser de contextura física muy diferentes, no les servía, ¿no? Jugar como los ingleses por arriba. Entonces empezaron a copiar el fútbol argentino. Y cuénteme, los datos. Bueno, ¿quién más? La Argentina. Y el fútbol para todos. Y Canal 7. Bueno, que llega sin margen de errores, necesita puntos. La Argentina sin Messi no puede descuidarse si quiere seguir tranquilo su camino hacia Rusia. Bueno, le digo el próximo martes fecha 10. Bolivia, Ecuador, 17 horas. Colombia, Uruguay, 17:30. Qué buen partido. Chile, Perú, 20:30. Argentina, Paraguay, 20:30. Venezuela, Brasil, 21:30. ¿Quiere que le diga la tabla de posiciones también? Dígamela, por favor. ¿Qué partidazo? Primero va Uruguay con... Vamos 8 arriba a la celeste. Con... No me dice acá. No le dice cuántos goles tiene. No, dice cuántos goles tiene nada más y cuántos partidos jugados. ¿Y cuántos partidos jugaron? Tienen 8 partidos jugados, 5 ganados, 1 perdido y 2 empatados. 15 puntos tiene Uruguay. ¿Qué más? Brasil, 8 partidos ganados, 4 empatados y 3 perdidos. Argentina. 8 goles a favor tiene. 8 partidos. 4 perdidos, 3 empatados. Muy bien. Oh, me parece que son. Sí, es un lío, no importa. No, es un lío. Primero está Uruguay, después Brasil con Argentina. Claro. Sí, peleando Argentina Colombia. Y Brasil tiene el mismo. Y Ecuador y Colombia peligrando la salida del Mundial. Del Mundial. La clasificación. Bien. ¿Qué más tenemos de deportes? ¿Algo más? Cinco grandes, Alejo, ¿sí? ¿Cómo salieron? Bueno, hablando de cinco grandes, perdón, juega Chicago All Boys. Ah, ¿cuándo juega? Sábado a las 13. El sábado a las 13, para bien. Todos y todas. ¿En qué cancha? Ahí estaremos, en la cancha de Matadero. Che, hablando de eso, otra vez la asociación que regula al fútbol, otro papelón. Dijeron que podían jugar con visitantes, con locales, y ahora lo prohibieron de vuelta. ¿Sabían algo de eso? ¿Están así? No, ahora lo prohibieron de vuelta. Parece que no se puede jugar más con... ¿Ninguno? Mucha... ¿Ningún partido? Porque no sé, algunos sí, otros no. No sé, pero sé que lo fueron para atrás. Dieron las entradas y fueron para atrás. Día de la diversidad, ¿tenemos algo, Malena? Sí, el 12 de octubre se festeja el Día de la Diversidad Cultural, ¿sí? El Día de la Reflexión Histórica y del Diálogo Intercultural. Entonces, lo que implica esto, que es dejar atrás la conquista de América y el proceso que solo valoró la cultura europea, ¿para qué? Para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Así que el 12 de octubre estaremos festejando el Día de la Diversidad Cultural. Bien, y por eso nos vamos a un tema de Calle 13 con algo que nos va a leer Valeria. Algo que preparó de la letra de Calle 13. Mientras empezamos a escuchar el tema de Calle 13. Sí, Ludmila, por favor. Bueno, sería Vamos Caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha, vamos dibujando el camino, estamos de pie, vamos caminando, aquí estamos de pie. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desarrollo. desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es... Volvimos al 10.46 bloque de Habemos Radio. Volvimos. Yo tengo acá una noticia cortita. Sí. Cortita, como Maxi. Como, ¿se acuerda de Maxi? Yo tengo una noticia. Sí. Los Rolling Stones van a sacar un disco el 2 de diciembre que se va a llamar Blues and Lonesome. Sí. Después de 10 años vuelven a sacar un disco de estudio. Miren, los Rolling Stones. Ahí estaremos escuchándolo. Pero, a ¿cómo hacen? No. Tan grandes esos señales. Sí, no importa, pero la garganta le da. Pues, y los movimientos se mueven. Bien, son yo les voy a contar muy rápido varias cosas. Muy rápido. Quiero mandarle un saludo y dedicarle este programa de hoy a la persona que ayudó muchísimo a que estemos acá, que es el señor Ernesto, que fue abuelo de Lourdes. Así que bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Es una semilla nueva. Felicitaciones, Ernesto. Y felicitaciones. Fue abuelo el día de ayer, así que está muy contento. Vamos a juntar plata para comprarle un babero al abuelo. Sí, totalmente. Bien. Le quiero contar también de que el sábado que viene vamos a estar con la FLIA, Feria del Libro Independiente, sí, haciendo radio en viva. Sí, 15 o 16, ya se van a ir enterando. Y también le quiero contar que el jueves que viene vamos a estar acá con mucho más Habemos Radio, mucho más. También que mañana viernes, esta noche... Después que nosotros viene la lengua de las mariposas, a las 8 de la noche aproximadamente. Mañana a las 5 de la tarde viene el perro del vecino y nuestro amigo Hernán Papo, que va a hacer la delicia del rock and roll con ustedes. Imperdible. Imperdible. Después Hernán viene de Crotos y Sabiondos con Ernesto, con Emma, y también muy buen programa. Y después viene Natalia, Eugenia y El Negro haciendo Muy Negros. Perfecto. Bueno, ya saben que al 1133-149-8339 pueden mandar mensajes, pueden hacer lo que quieran, pueden hacer siempre a través de WhatsApp, mandarnos fotos para que nosotros las mostremos a través de la radio. No, la mandamos en el Facebook y después pueden mandar lo que quieran. Y seguimos con los saluditos con nosotros. Estamos terminando, ahí se escucha. Se termina. Va a escampar. ¿En serio? ¿Va a escampar? Va a escampar. Y bueno, saludos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau a todos los oyentes. Chau chicos. Saludos. Suerte. A Lucho, mi amigo del alma. Saludos, viejo. Saludos a todos los oyentes, saludos a mi vieja. Saludos para todos. Bueno, saludo a Caro, que está pasando por un momento especial. Y a mi hijo Alejo también. Toca yo. Saludos. Va a escampar. Llega la batalla.